Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. Los matrimonios celebrados por alcalde municipal carentes de documentos esenciales al momento que remiten el expediente matrimonial para la formalización e inscripción en el registro civil. Resulta que muchos alcaldes celebran matrimonios y junto al secretario municipal cometen el error de no exigir todos los documentos establecidos en la ley. Si el contrayente es extranjero, deberá traer parte de su documentación del extranjero, como por ejemplo su certificado del estado civil, entre otros. Cuando el expediente matrimonial es remitido al registro civil, el registrador civil se percata de que el expediente matrimonial esté incompleto. En muchos casos, el contrayente requiere la documentación respectiva y la certificación del matrimonio, pero como está incompleta la documentación, no se puede inscribir hasta que se subsane. Malas prácticas en el registro civil. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.